cómics, cuentos, tebeos, legión, superhéroes, capas, fantasía, Stanley, guantes, Batman, Morrison, Teen Titans, rayos láser, entretenimiento, Spider-Man, Frank Miller, naves, capas, Cimmeriano, spandex, villanos, dibujos, rayos gamma, Nightwing, John Byrne, capas, capas otra vez, ya lo dijiste tres veces. Oh, pues qué bien, pues es lo mismo, todos tienen capa. I want to live like common people. I want to do whatever common people do. Esto es Destripando, el único programa de superhéroes sin tanto cuento. Los monitos, a tus oídos. Well, what else could I do? I said, I'll see what I can do. Gotham City always brings a smile to my face. Freak terrorizes. Wait till they get a load of me. Muy buenas noches, ya estamos en Destripando, los monitos a tus oídos. Muchas gracias por acompañarnos como cada semana, bueno, casi todas las semanas. Pero, pues ya estamos acá y ahorita sí estamos todo el equipo secuencial, aunque tenemos uno como de cuerpo presente nada más. Sí, eres tú, maldito estorbo, quítate de ahí. Pero bueno, ya oyeron a mi siniestra, tengo la voz toda varonil de mi carnalito del alma. ¡Carnalitos del alma! ¡Cállense, malditos malnacidos! No es a ustedes, querido público, que si se pasan de lanza también les puede tocar, pero son carnalitos del alma. El buen Clarky, buen Armando Méndez. Esta pausa fue de no sé qué decir. Exactamente, la neta. Pero bueno, el buen Gilberto Nightboy, y un servidor, el buen Zico, Ricardo Rubio, muy buenas noches, gracias por acompañarnos, pues bienvenidos a estas dos horas que les tenemos preparadas. Tengo que estar totalmente de acuerdo contigo, Armando, mi querido Clarky, que sus silencios dramáticos son de no sé qué decir. Puta madre, ¿con qué arranco, güey? Seamos honestos. Sí. Bueno, está bien, este programa es improvisado. Ustedes verán que va saliendo. La verdad verídica, truly true, güey. Truly true, acabo de llegar, tengo una flojera, estuvo muy cañón el trabajo, vengo como atarugado, más que de costumbre. Malditos hijos del Dr. Light y su estúpido sindicato. Claro. Así es, malditos, pero también malditos los congresistas estúpidos que nos acaban de meter un ensartón. Ensartón tremendo. ¿Sí subieron los cigarros? No, subió todo, güey. No, todo, no, no los cigarros. Ay, 80 centavos, go play hide and... Por lo pronto. 80, güey, 29 baros, una cajetilla, está bien. Hay países que pagan... Hay países... 40 pesos, 80 pesos. Y hay países donde... Donde no hay cigarros. Es $8 la hora. Exactamente, claro. No $8. Y como ahora ya se dieron cuenta, el Puma está ahí en Monitor Duty. Y bueno, vamos a iniciar, comenzar, arrancar este programa... Fíjate, también todo eso significa que no tengo ni la más mínima y maldita idea de qué vamos a hablar. No, ¿qué te parece si, para hacerle justicia a RJ45, léete todas las solicitaciones, no, güey? Bueno, a ver, ahí les va. Comenzamos por... ¿Quién empieza aquí, la solicitación? Dark Horse. No, espérate, no, güey. No, no seas denso, caray, no seas ingrato. No, hay algo que estábamos platicando la semana pasada que me llama mucho la atención y creo que sería prudente que lo terminara. Por primera vez terminamos un maldito tema, güey. Uh-huh. La cuestión de Jason Todd. Eso se llama, señores, no sé con qué empezar, así que continúo lo que no acabé. Exactamente, pero ves que bien te doy pie a tus pausas dramáticas, güey. Das bola con el pie. Exactamente, te doy con el... No. ¡Ay, duele! Ay, sí arde. Pero bueno. Bueno, el punto de todo esto es que a mí me llama mucho la atención, estábamos comentando la semana pasada, que en la cuestión de Jason Todd, el señor Grant Morrison... se pasa por el Arco del Triunfo todo lo que es la cuestión de la continuidad, del pre-crisis, del Crisis on Infinite Earths, no, no, no, no. Yo insisto en que estás totalmente equivocado. No se pasa por el arco del triunfo toda sí, la continuidad. Wey. Lo único nada que más hace es cosas. Volverlo a ser exacto. Pelirrojo. Es lo único. Es el único punto. No está ni negando la continuidad, ni negando las crisis, ni negando nada. Sí, lo está negando. No, no lo está negando. No, no, no lo está negando. No me discutas, animal. Estoy hablando. No. Estás perfectamente idiota, ¿no? No, nunca mente, nunca mente. Entonces, a mí, no sé, la forma en que está llevando a Jason Todd, sí está bien que lo haya vuelto ya totalmente un loco. O sea, está chido. Definitivamente, algo en lo que podemos coincidir, fans y no fans del personaje, es que lo único que no queríamos verlo es de comparsa de un personaje mediocre, que es como regresó. Sí. Es como actuó en la serie, inclusive de tratando de hacerlo relevante en la serie esta malísima de Countdown. Countdown, sí, cierto. No saben qué hacer propiamente con ella. Y digo, yo creo que quizá lo más acertado sea convertirlo en un supervillanazo. Sí. ¿Qué es lo que está haciendo? Bueno, así como que súper villanazo, güey. Bueno, no sé, que vamos a ver en qué acaba el arco, ¿no? Definitivamente le acaba de meter un plomazo en la cabeza o dos plomazos en la cabeza al Flamingo. Sí, ah, sí, cierto, sí, cierto. El Eduardo Flamingo. Eduardo Flamingo. Por fin un maldito narcotraficante latino que recibe justicia. Exactamente, que por fin es protagonista. Mexicano. Sí, a Wiwi. Porque ahorita Estados Unidos sí sabe lo que estamos enfrentando. Ah, una crisis, caray. Familia de Michoacán, se les ha hecho justicia. Ya son villanos de cuentito. Ah, oui, ya trascendieron. ¿Nunca fueron de cuentito? No, esos sí eran de veras, güey. Pero ya trascendieron, ya trascendieron. Chido por ustedes. Por eso te metes en problemas, güey. Sí, ya ves. No sé, el silencio dramático, así de que cállate, güey. Sí, de que cállate. ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Ay, no, no, por favor! Sí, no, güey. Sí, a oui. Pero Teo, a mí sí me llama y me agrada mucho el hecho de que ya lo hayan realmente vuelto totalmente un psicópata, totalmente fuera de la sí. realidad. Si ya lo regresaron, es lo único que puedes hacer con él realmente sí. para que sea medianamente interesante. Medianamente, tú lo has dicho, mediana. Aunque la historia realmente está muy bien llevada. Yo sigo teniendo un problema con Grant Morrison y es algo que platicamos en alguna ocasión. Grant Morrison, fuera de lo que hizo en los dos primeros arcos de tres arcos de Justice League, quitando el World War III y todas esas cosas que ya así como dices, realmente lo está llevando a lo grande, lo está creciendo, lo está volviendo interesante, no está realmente marcando mucho el punto de que, a ver, Dick, tú vas a ser Ever and Ever Forever, Batman, from now on, Damian, tú no vas a ser el Robin Ever and Ever Forever, sino que de una u otra manera los está así como que, ok, Dick es totalmente consciente de que sí tiene que adoptar el papel de Batman, pero se le ve confortable, se le ve a gusto siendo Batman. Sin embargo, también deja ver que no está así como que... ¡Wow! No es su hit en la vida en este momento. ¿Estás de acuerdo conmigo? No. Entonces explica tu animal. No, de hecho lo muestra... Grant Morrison lo muestra bastante cómodo en el papel. Jude Winnick es el que más incómodo lo muestra. Pero Jude Winnick... Lo va a hacer gay. Es Jude Winnick. Sí, eventualmente alguien va a terminar siendo gay cuando lo está escribiendo Jude Winnick. ¿Estás sí. de acuerdo? Lamentablemente. O sea, lo bueno es que salió de los Titans, güey. Y así ya no vimos a Cyborg teniendo relaciones homosexuales con Changeling o algo así por el estilo. ¡Ay! Estuvo rudo, ¿verdad, güey? Sí, cómo no. Metal. That's the real definition of a vibrator. Está grueso. Sí, haría asexual. Y lo volvería bisexual, sí, efectivamente. Exactamente, bienvenidos sí, ¿no? todos los niños a este programa. Ese es para toda la familia. Pero sí, Morrison no ha mostrado mucho más acoplado a la idea. Bueno, realmente siguiendo la idea correcta, si Batman en efecto muriera, el heredero lógico del rol sí, es Dick, y es quien tiene que asumir, pero no es nada más asumir el trajecito, es asumir todo el peso de ser Batman. De hecho, hay un comentario muy curioso que el mismo Dick hace cuando llega al Wayne Foundation. Que es, para eso le pagamos, o sea, que dicen, oye, no, que mira cuánto tiempo vamos a tener engañado a Lucius Fox. Güey, para eso le pagamos a Lucius Fox, ¿no? Para que, y lo difícil aquí va a serle creer que no sé de negocios. O sea, ¿cuánto tiempo puedo yo engañar a Lucius Fox? Eso está chido, eso me agradó. Porque Bruce Wayne no está muerto en el universo DC, ¿eh? No, nunca. Batman murió. Quedó clarísimo, ¿verdad? Sí, no. Después de ver la poca relevancia que tuvo el cráneo levantado. No, no, lo no, que no, me no. refiero es de que Hush se hace pasar por Bruce Wayne y públicamente Bruce Wayne está vivo. Bruce Wayne. De hecho, Bruce Wayne está vivo. Estamos de acuerdo. Y públicamente Hush, como se operó y ahora se parece, Hush públicamente aparece como Bruce Wayne. Y Batman está vivo. Exactamente. Exactamente. Tan sencillo porque nunca se levantó como el chombi de la semana. Exacto. Bueno, no, y de hecho, Grant Morrison también eso lo comentó desde Infinite Crisis, The Final Crisis, que su intención nunca fue hacer creer al lector que Batman había muerto. No, y lo deja su intención era hacer creer al universo DC que había muerto Batman. Pero el lector le dejó muy claro desde un principio que Batman no está muerto. Lo menos que también Grant Morrison siempre lo ha dicho, Batman se las sabe todas. A Batman no lo vas a matar tan fácil. Pero entonces evidentemente no lo va a matar, pero la intención era hacer creer al universo DC que Batman sí estaba muerto y llevar a Dick al rol de Batman, ¿no? Sí, sí, sí. Estoy completamente de acuerdo. Fíjate que algo muy interesante ahorita que hablaban en cómo sucedió, por ejemplo, que Jason Todd se pintara de pelirrojo al cabello negro en un principio. Ahí es donde yo no estoy de acuerdo. A mí es lo que no me gusta. Quizá lo que estamos viendo ahorita es un juego de Morrison haciendo una analogía. Si se dan cuenta, se presentaron equipos. O sea, tanto el equipo de Dick y Damian. Uh-huh. Como el nuevo equipo de Jason Todd y esta niña Sasha, ¿no? Así es, y que se llama como Scarlett. Scarlett, exactamente. Red Hood and Scarlett, parece exacto. Anuncio de televisión, pero bueno. Exacto. Definitivamente lo que estamos viendo son analogías. En el momento Dick está asumiendo el rol de Batman con todos sus pros y contras. O sea, él en un principio nunca quiso ser la sombra de Batman. Es la justificación que se da para ser el cambio de Nightwing. No sé si sea correcto. De algún modo, sí. De algún modo, ¿no? Y nunca quiso tener el manto de Batman. Dijo, yo puedo ser mi propio. No, eso es incorrecto. Camino. Incluso en Nightfall, Nightquest, Nightsend, cuando regresa Bruce Wayne... Y regresa propiamente Dick. No, incluso creo que es en el Batman 500. En el Batman 500. No, es en TV Nightfall cuando Dick le reclama que haya hecho a Azrael, a Jean-Paul Valley Batman. Sí, claro, y él le dice, es que yo nunca pensé que tú quisieras el rol. Y él le dijo, me ha cruzado, animal. O sea, sí me ha cruzado por la mente. Porque, vamos, él, sí, soy yo, wey, para el heredero realmente es él, sí. ¿No? Estamos de acuerdo. Y también Bruce Wayne ya alguna vez aclaró que el heredero de la fortuna Wayne era de hecho Dick Grayson. Sí, en Dick un Grayson. Anual. Sí. En un anual lo muestran en el que lo hace pasar por un Playboy a Dick. Y le dice, yo no estoy acostumbrado al dinero. Entonces voltea a Bruce y le pregunta, bueno, ¿y tú quién crees que va a heredar esto cuando yo no esté? Sí, efectivamente. Efectivamente, como dicen, pero vaya, si Batman tuvo la duda, es evidente que cualquier lector o todos pueden tener la duda. Si no, se han presentado en algunos cómics, si no, el estar confortable o no con ese papel. Sobre ¿no? todo, eso viene, en los 80s hubo un rompimiento muy fuerte entre Bruce Wayne y Dick Grayson. Más que por cuestiones de la historia, era por el peso de las franquicias. Realmente lo que hizo en los 80s el grupo editorial de DC Comics fue voltear y decirle a Mark Wolfman y a George Pérez que no podían usar a Robin. Porque Robin debería estar con Batman. Entonces en los Teen Titans no podía seguir habiendo un Robin. Iban a crear un nuevo Robin para que se quedara fijo con Batman y que ellos podían hacer con Dick Grayson lo que quisieran, porque Dick Grayson era el pilar fundamental del cómic más vendido que tenía la compañía, que era Teen Titans. Sí, es completamente. Entonces, y esto es muy interesante. De ahí viene realmente y durante los 80s realmente es muy poca la interacción que hay entre Dick Grayson y Bruce Wayne. De hecho, la única interacción real que hay en ese entonces es un crossover entre Batman and the Outsiders y Teen Titans. Y es previo a que saliera Dick del papel de Robin, o sea, que dejara de utilizar de, el papel. Ahora, técnicamente existía en ese momento mucha interacción con Batman. No, o ya, no, ya, ya tenía un ya buen tiempo. Hablando, lo que pasa es que Robin ya lo habían hecho crecer. Incluso a Robin y a Batgirl les daban regularmente los backups en Detective Comics. Efectivamente. Entonces, sí, habían tratado como la idea de crecer, se había ido a la Universidad Dick. Ajá, Hudson University. Ya era más bien historias muy particulares en las que interactuaban Batman y Robin, pero era parte de la intención, eso viene desde los 70s, por el deseo de varios escritores de regresar a Batman a un ámbito un poco más oscuro, que lo hace Dennis O'Neill, que lo hace Marshall Rogers. Estos grupos y estas corridas clásicas, realmente ellos les atraía más la idea de un Batman solo, aunque no olvidemos que, por ejemplo, hay historias como la introducción de Ra's al Ghul, aparece Robin, de hecho. Sí, efectivamente. Estoy completamente de acuerdo. Vaya, pero lo que hay que explorar mucho en ese entonces es la relación de un verdadero, como lo conocemos acá en México, o en América Latina en algunos lugares, el dúo dinámico, ¿no? Exacto. La interacción del dúo dinámico había desaparecido en ese entonces, ¿no? Sí, sí, había disminuido considerablemente. Con Jason Todd, yo creo que nunca se establece un dúo dinámico. O al principio sí, y después por la misma múltiple separación de editorial que existen los distintos títulos, se da otro tono, ¿no? Un Dick al que, digo, un Jason al que le caía muy mal la gente, un Jason que incluso eso hay que recordarlo, eso es post-crisis. Jason Todd debe llegar alrededor de 1984, 84, si mal no recuerdo. La crisis es hasta el 86. 85, finales de 85. Y es cuando se cambia el origen de Jason Todd, como lo platicamos la semana pasada. Uh-huh. Se hace verdaderamente un personaje más interesante, pero le empieza a caer muy gordo a la gente. Empieza a haber poca consistencia en su interpretación. Lo que pasa, y eso lo habíamos platicado ya también en alguna ocasión, el problema con Jason Todd radica en el post-crisis, estamos hablando. Sí, realmente en el post-crisis. En el pre-crisis... Ni quien lo pele. La gente... Ah, es así Robin, salió, punto. Era Robin, punto. Señores, este es un Robin otro. Sí, exacto. Es el sustituto. Sí, Jason Todd realmente fue creado para cubrir el rol de Robin al lado de Batman, sí. Punto. Cuando tratan de desarrollarlo como un personaje verdaderamente individual, distinto a Dick Grayson, es cuando la gente ya no lo tolera, ya no lo soporta, empieza a decaer el personaje y termina en la muerte, ¿no? De la familia. En Death in the Family. Eso ya es post-crisis. Exacto. Efectivamente. Pero Dick venía con mucha fuerza porque, repetimos, el cómic más importante que tuvo DC durante los 80s fue Teen Titans. De hecho, principios de los 90s. No, yo creo que ya los 90s venía 91, bastante 92. Golpeadón. Baja, ¿no? Sí, venía bastante golpeadón. Fíjate, 91-92 se da algo muy interesante porque es en esa época donde dejan ser The New Teen Titans. Uh-huh. Se quitan el apelativo de Teen. Para ser de New Titans, nada más. Pero ya venía ahí realmente en decaída el cómic. Y propiamente Batman George había tomado mucha fuerza. ¿No? No, George Pérez estaba totalmente fuera. George Pérez escribe los... Goldman empieza a decaer el título, sí. Que incluso... quien está dibujando ahorita X-Men Forever... Estás hablando de... Tom Grumet queda con los Titans. Ojo, pero estaba entintado por George Pérez. Sí, en un inicio sí, y estaba, posteriormente y era impactante el combo, porque el estilo de Tom Grumet en ese entonces era como cuasi clonesco, ojo, sin caer así en el clon absoluto, pero era cuasi clonesco al de George Pérez, y obviamente reforzado con las tintas del dios Pérez, pues bueno, ¿qué te puedo yo decir, no? Exacto. Entonces, realmente en los 90s, que es cuando se vuelve a establecer la relación entre Batman y Dick, que... ahí ya se va desarrollando mucho más la relación, ya no es tanto la intención de, sí, no quiero vivir bajo la sombra de Batman, pero ya era parte de la franquicia de Batman propiamente. Sí. Pero esto lo vamos a comentar regresando del corte, que ahorita el Puma nos está mandando corte. ¿Y qué vas y a poner, Puma? Hay cosas muy interesantes como los símiles de por qué se van ocultando las identidades, los símiles que está haciendo Grant Morrison en su corrida, y llegaremos también al tercer Robin, la interacción que tiene con Tim Drake. Exacto. El tercer Robin, así porque el cuarto era la niña esta, ¿verdad? Spoilers. Batgirl. Que ahora es Batgirl, que no está nada mal, está dando levantón ese cómic. Los monitos aparte. Sigue la plática, vámonos. Yeah. Ajá. ¿Y cuántas líneas de código tiras en una hora? Ajá. Ajá, ¿y qué más? Sigue, sigue. Ahora que tengo tu atención, ByteMe 2.0, todos los jueves, 7 de la noche, tiempo de la Ciudad de México. QuietLoudFM.com. Soul dating, bonding dating, speed dating, ¿qué es el síndrome del burnout? ¿Cómo se aplican las leyes de la economía al amor? Regresa Adulto con Tempo. Soy Rosemary Espinosa y te espero aquí todos los martes de 8 a 9 de la noche por QuietLoudFM.com. Blood and tears, blood and tears. Since you've been gone, I hear you been crying, blood and tears. All along. One and Now. Esto es Destripando los Monitos a Tus Oídos y regresamos con todas las cuestiones metafísicas y filosóficas del dúo dinámico. Exacto. Pero bueno. To the bat poles. To the bat poles. Atomic batteries to power. Turbine to speed. Roger, let it move. Está chido, me gustaba. Es lo más estúpido que he escuchado mucho tiempo. Búscatelo, Puma. Vamos a ponerlo. Y en tu voz se oye igualmente. Ah, oui, oui. Como debe de tu vi. Pero bueno, estábamos antes de irnos al corte comentando de toda la interacción, bueno, que determina Jason Todd con la muerte, porque simplemente no supieron qué hacer. Nunca se logró hacer la interacción con el dúo dinámico, ¿no? Como tal. O sea, fíjate simplemente... que de hecho sí hubo interacción. El problema había es de buenas que... historias. Tú lo dijiste ya cuando iba acabando. Al principio nadie quería a Jason Todd. No, al principio a nadie le importaba. A nadie le importaba. Cuando era Jason Todd. Todd. O sea, es un personaje. El pre-crisis. A nadie le importó. Ahí fue. Ah, Robin, ok. Sí, Robin. Y de hecho, hay algunos números post-crisis, los dibujados por Alan Davis. Alan Davis. Que de hecho él manejaba muy bien y era básicamente. No, era Robin. Creo que era Munch. No, Munch estaba en. No me acuerdo, pero es previo a. Después regresa Munch. Ok. Si mal no recuerdo, pero creo que era Alan Grant. No sé, siempre y, me has parecido una persona Alan de Grant de no es fiar. Cuando después Alan Davis. Lanza el autotítulo, ¿no? Rich One. No, porque después de Alan Davis llega Humphrey Bogart. No, sí, y ya con Humphrey Bogart hace una de las grandes mancuernas una de las mancuernas creativas clásicas del personaje, que son Alan Grant y Humphrey Bogart. Pero si mal no recuerdo, Grant inicia con Alan Davis. Que teníamos historias de Batman y Robin en el que tú ni siquiera, vamos, no había razón para discernir entre Dick y Jason, ¿no? Nada más porque no se llamaba Jason, se llamaba... No se llamaba Jason. Ajá, exacto. A ver, una de las analogías que quería comentar con el Ron de Morrison es que ahorita se está presentando, en ese momento se da el reboot del origen de Jason Todd, que ya sale con el cabello negro, ¿no? Se justifica. No es tanto un reboot. Realmente, lo único que hace. Y antes, en el pre-crisis, perdón, le había pedido Batman que se lo pintara, ¿no? No recuerdo si se lo pide, pero más bien era como para que fuera el rock, para que nadie percibiera un cambio de rock. Era como lo decíamos la semana pasada, era lo que hacía Carlos Vela. Exactamente. Exacto. Kid Flash, Wally West. Kid Flash, Wally West. Ahorita lo que se está presentando es el mismo Dick Grayson, cuando se presenta con el comisionado. Trata de actuar lo más parecido que puede Batman. Sí. Pero el comisionado evidentemente sabe que no es el Batman original. Simplemente cuando se da cuenta que no lo puede engañar, se voltea y ahí está todavía. Y de hecho yo creo que el comisionado puede percibir, no sabe que es Bruce Wayne y Dick Grayson o no necesariamente lo sabe. Porque alguna vez es una de las teorías que posiblemente Gordon lo sabe, simplemente no le interesa. ¿Y sabes dónde? Pero en el fondo perfectamente que ahorita uno de los pocos cómics que tuve en esa época del No Man's Land, hay un momento donde Batman se quita la máscara y Gordon ejerce exactamente el derecho de no me interesa saber quién eres bajo la máscara. Le dice, te voy a decir quién es mi identidad. Se quita la máscara, cierra los ojos o le da la espalda y le dice, ¿sabes qué? No me interesa. Así es. Pero algo que también parece interesante y parece como percibirlo Gordon es que el Batman actual, él de algún modo sabe quién es, sabe que es Nightwing, sabe que fue un Robin, sí, efectivamente. Porque confía en él. Cosa que, por ejemplo, en Arrael nunca las confió. Piernas. No. No, porque trae mallas. ¡Ay! ¡Mallita! Pero, bueno, sí, porque él nunca, por ejemplo, nunca confía en Jean-Paul Valley. No, nunca. Pero ¿quién confió en Jean-Paul Valley? Llega un güey con esa armadura. Confía en mí. Ah, sí, claro. Pero Jean-Paul Valley se presentó primero sin armadura. Exactamente. Pero modificó el traje al de Asbat. Los guantes. Hold on. Cuando le rompe su mandarín en gajos a Bane, que lo avienta y lo estampa contra la batiseñal, que Gordon lo ve, ya trae el traje así como que Black Panther. Pero la primera vez que lo ve, fue porque su inutilidad de tener la habilidad para luchar como Batman le impide igualar físicamente. Ahora sí ya habla e interrumpe. Pero vaya, por eso empieza a hacer modificaciones. Ahora no hay silencio incómodo. Poco a poco. No hay silencio incómodo. Ya entré en materia. Sí. Pero te digo, esa es la situación. Entonces, ahí sí. Ajá. Y aún después, cuando Dick en Prodigal, durante el arco de Prodigal, Dick toma el manto del murciélago, que se presenta ante Gordon y dice, bueno, tú eres el tercero, ¿de qué se trata esto? Exacto, pero ahí ya hay una un reclamo de Gordon a... No, al constante cambio de hombres murciélagos, ¿no? Del Beneath the Cowl, ¿no? Exacto. En cambio aquí se ve que... Pues el mismo Gordon cambió su rol con Bárbara Gordon. Así es. Eso es muy interesante, digo, a ese si no puedes comentar muy... Para no, ya empezaste tú, síguelo. No, vaya. O sea, porque se dio el cambio. O sea, Bárbara Gordon nunca fue... O sea, no siempre fue la hija, ¿no? No, de hecho, bueno, hay una historia muy interesante. El hecho, Bárbara Gordon fue inventada como la hija del comisionado. Fue inventada a petición de los productores de la serie de Batman porque querían un personaje femenino. Indeed. En lugar de traer de vuelta a Batwoman y a Kathy Kane, exacto. O a la incomodísima tía Harriet. No, bueno, la tía Harriet estaba en la serie de televisión. Pero los productores solicitan un personaje femenino, además que pudieran ligarlo fácilmente al cast que tenían en el programa, al elenco, a los personajes establecidos, y crean a DC Comics crea a Bárbara Gordon, que se convierte en Batgirl. Era la hija del comisionado. Efectivamente. Siempre había sido así. Hay un error de continuidad. No te pongas así tampoco. Muy interesante que realmente el hombre, el culpable de esto es Frank Miller. A Frank Miller le interesaba tan poco la continuidad de DC Comics. De nada, güey. Que cuando escribe Batman Year One, su idea original es que el bebé que tenían los Gordon, que estaba embarazada Bárbara Gordon, la esposa del comisionado, en ese momento teniente. En ese momento sargento, de hecho. Sargent y de lieutenant. Cuando acaba el y termina en el rango, como diciendo felicidades. Dentro de toda la corruptez, tú puedes crecer en ella. El bebé que estaba esperando, la idea de Frank Miller es Bárbara. Sí. Así que dijeron, a ver, güey, ¿cómo te explico que. Estúpido? Que Bárbara ha sido Batgirl y. Since forever. O sea, no puede haber nacido. Al momento en el que surge Batman. Efectivamente. Batman tiene a lo más 10 años operando. Sí. Batgirl tendría 10 años. No, pues, no encaja. Entonces fue, bueno, entonces es otro hijo. Y ya puso que es Jim Jr., ¿no? Sí. ¿Cómo? No se veía a los Gordon con una hija. Lo que hacen literalmente es, se la sacan de la manga, hace el efecto... Shalakafluki. A ver, Puma, eso es lo tuyo. Shalakafluki. Exactamente. Sí, me gusta. Deberías de grabarlo, Puma. Fue de, ups, Bárbara, ¿qué hacemos con ella? Pues muy fácil. Es la sobrina. Es la sobrina, sí. De Jim Gordon. Hermana, hija de la hermana que matan. Exacto, muere. La mamá. En Chicago. Muere en la familia de Bárbara. Y la familia entonces muere. Ella se va. Como vendetta de la familia, ya ves que estaba Carmine Falcone. Era el jefe de la mafia, pero cuando es Year One, menciona cuando está con todo el romance con Sarah Eason y todo el rollo, mencionan que los dos se conocen, o sea, tenían cosas en común por estar en Chicago y la que seguían a toda la familia de mafia, ¿no? De mobsters en Chicago y que veían cómo estaba todo ligado. A raíz de lo que hizo en Gotham City, Gordon, matan a la hermana en Chicago. Esa es la verdadera historia. Ah, de eso no me acordaba, la neta. Pero está así chido. Así es, tal cual. Pero bueno, mueren y son adoptados. Sí, es adoptada Bárbara, sí. Por su tío Jim. Posteriormente, Devin Grayson plantea la idea de que Jim tuvo ahí sus deslices con su cuñada, porque no es hijo de su hermana, es hija de su hermana. Efectivamente, le quitan deslices, lo santo a Jim Gordon. Pero desde Year One. Gordon es infiel a su esposa con Sarah Eason, que después de muchos años se casa con Sarah Eason hasta que la mata. Toma perro, tu banano. Toma perro en el hocico. ¡Pum! Pero bueno, como decíamos, Devin Grayson plantea la idea de que Jim fue infiel con su cuñada, tuvo ahí sus queveres y que Bárbara puede ser su hija biológica. Lo cual nunca se comprobó, también no. Nada más fue como para plantear y querer ligarlos más. Son todas esas incoherencias que, por ser tan buena la obra que las genera, exacto, prefieres no explicarlas. Sí, y ya, vamos, a la actualidad ni se explica. Bárbara es hija del comisionado. Jim, la actualidad con tanta crisis nadie sabe. Sí, no, ya no, de hecho, podría ya ni aplicar. No necesitas modificar Year One y no necesitas modificar que ay, ¿quién es Batichique? No, es la hija del comisionado, punto. ¿Y dónde estaba en Year One? Pues no sale, punto. Sale después, punto. Sí. De hecho, en la película, en Dark Knight, sí sale. Sí, en las películas tiene dos hijos, como en la actualidad tiene dos hijos. Porque el hijo del comisionado vive con su esposa Bárbara, viven en, creo que de hecho en Chicago. ¿A quién le importa? Sí, viven en otro lado, pero viven. Es curioso, ¿no? Como a la gente de los cómics, oye, que el hijo, Who gives a fuck. Sí, nunca aparece, pero el hijo, de hecho, está vivo. No les pasó nada, ni a él ni a su primera esposa, Bárbara. Sí, simplemente no. Se divorciaron y viven felices en otra parte. Y bueno, y Bárbara Batichica se quedó a vivir con su papá. Ahora, lo que habíamos comentado, con Tim Drake, realmente se establece alguna vez una relación como Batman y Robin, o es un Robin tan fregón como lo presentan en un principio que eso le impide y lo individualiza un poco. Yo creo que lo individualizan de más. Yo creo que Tim Drake no tiene propiamente problemas, es un personaje muy popular, o sea, ya no es el nuevo Robin, tenía 20 años ya como Robin. De hecho, es un excelente personaje. Yo no creo que haya quien le caiga mal. Fue una excelente adición a la Bat Family. Pero el hecho es de que Robin funcionó mucho más como un Robin independiente que como el sidekick de Batman. Sí, que no. A mí eso es algo que me gusta mucho de la interacción actual que hay entre el Batman y Robin, entre Dick y Damian. Realmente hay un dynamic duo. Sí. Y aparte la dinámica, la forma invertida en que está, en que el más oscuro, el más cruel, el más loco... Es el escuincle, está bastante chido. Porque recuerdo... Eso solo puede surgir de la mente de Grant Morrison. Y porque te recuerdo que a sugerencia de Damian es Robin and Batman. Sounds better, ¿ok? From now todavía on, no se la ha comprado, ¿verdad? Nah, Dick voltea. La idea básica, sí, todo esto viene porque la intención de Grant Morrison es de que Batman y Robin fueran el hijo bueno y el hijo malo de Batman. Sí. Sí, él así lo ha dicho. Lo comentamos en un programa. Así es. Tú y yo me acuerdo perfectamente. Ajá. Y es hijo bueno, es Dick. Es Dick, sí. El hijo malo, sí. Es David. Así es, cuando apuntaron quién es. Tienes que volverlo al hijo pródigo. Que originalmente ese papel lo terminó adoptando. En un momento lo terminó adoptando Jason Todd. Digo, era lo que comentábamos. La cuestión era que el problema con Jason Todd es que en Batman, en Detective Comics, cuando lo dibujaba Farmer, uh-huh. No, Alan Davis, perdón, Alan Davis. Era el facsímil de Dick. Sí, era Dick Robin, de Silver Age, Robin. Chido, naive, holy guacamole y todo ese rollo. Sí. En Batman era un maldito bastardo buscando venganza sobre dos caras, sobre Two-Face, para vengar la muerte de su padre. Que recordemos que post-crisis, on Infinite Earth, porque hay tantas que hay que ser más específico. Sí, no, completamente. Two-Face es el que mata, es un mobster, ¿no? De Two-Face, que lo termina matando. Su papá era un mobster de Two-Face, pero no, sí. No, quien lo mata no es Killer Croc. No, es Two-Face. Eso, el Killer Croc es Pre-Crisis. ¿Es Pre-Crisis? Sí, es Pre-Crisis en Infinite Earth. Sí, sí, sí. Entonces, ahí es donde se vuelve. Ahí fue donde especulan que, de hecho, Jason llegó a matar al hijo de un senador de Estados Unidos. No, latinoide, ¿no? Era de una república bananera latinoide. Like anybody gives a fuck. Sí. Ajá. Pero bueno, algo por el estilo. Y en Teen Titans, que también lo mencionamos la semana pasada, fue el... Apareció, claro. Él era un Teen Titan. De hecho lo comentamos no, también. No fijo, pero era parte No, lo dijimos la semana pasada, que es cuando ninguno de los Teen Titans originales, The New Teen Titans originales, estaban en la escena, solamente estaba Wonder Girl. Ella trata de traer al equipo de regreso a petición de King Faraday para proteger a un grupo de políticos. Y dice, bueno, ¿en quién puedo confiar? Pues en los originales, para mí son los originales. Que está Wally West ya como Flash, está Aqualad con la muerte de Tula, está Hawk con la muerte de Dove. Ojo, no eran Hawk and Dove, era Hawk nada más, Handhold, Monarch, Extant, whatever. Y después estaba Robin, porque sabes que tiene que estar Robin a fuerza. ¿Qué es lo que pasa? Que en ese entonces Robin, Mark Wolfman, lo escribe como el oh my god. O sea, no tengo ni la más mínima idea de lo que estoy haciendo aquí. Ah, Speedy también estaba, Roy Harper. Entonces no tengo ni la más mínima y remota idea de lo que estoy haciendo aquí. Entonces en realidad había tres Jason Todd. ¿Estás de acuerdo conmigo? Totalmente de acuerdo. Ajá. Contigo. Y de ahí obviamente, pues ¿qué es lo que hace? Bueno, pues, ¿a quién voy a seguir? ¿Sobre quién voy? Y todo esto. Ahora, en contraparte de lo que estás mencionando ahorita del Real Dynamic Duo, el team que te presentan, pues recordemos que team lo que hace es descubrir la identidad de Batman y Robin. Porque curiosamente estaba en el circo la noche que los Flying Grayson murieron. Sí, no, el origen de Tim Drake es una basura. Ah, sí, sí, sí. Es una basura. Su origen es verdaderamente malo. Chafa y payolesco. Chafa y payolesco. El personaje sí. Fue excelente. pero el origen es patético, es chafísima. Y era contradictorio, además. Sí, sí, sí, totalmente. Por varias razones. Es curioso, ¿no? Digo, viendo esto, todos sabemos, yo creo que el mejor origen, bueno, de algún Robin, probablemente, sea el de Jason Todd. Sí, de sí, hecho, el mejor. Y más viene siendo el Robin más pitero. Sí. Y curiosamente, ahorita vemos. No era pitero, era incongruente. Con un origen muy pitero, siendo un buen Robin. Exacto. Y eso es algo también interesante de. La creación de Tim Drake viene propiamente a cubrir. Necesitaban alguien con quien cubrir el rol de Robin. No pierden mucho tiempo dándole un origen interesante. Sí, no. Lo que hacen interesante es al personaje en el desarrollo. De hecho. Y lo van formando, desde un punto de vista muy individual. Tiene sus miniseries. La primera miniserie de Robin, de siendo Robin un personaje muy buena, tanto tiempo. Muy buena. Pero es, le toca a Tim Drake y es de muy hecho, bastante previo, bueno. Lo que es el Rites of Passage, que es dentro de Batman y Detective Comics, que es cuando Tim no puede usar el traje que Batman le dice, ay de ti escuincles. Es extraordinario, esa de Alan Grant y Norman Fogel es extraordinario, que tocan la concluye con la batalla con el espantapájaros, es Ross, extraordinaria, ¿sí? O sea, bueno, el desarrollo, porque sublime. Además Tim Drake llega a la casa de Bruce Wayne, pero no se convierte de inmediato en Robin. En la primera historia utiliza el traje de Robin, pero de ahí tarda aproximadamente un año, van desarrollando el personaje y lo van entrenando para poder ser Robin. El personaje fue muy bien desarrollado. Caso contrario que sucede, digo, se nos olvida ahorita, ahorita había un comentario de Tunorochi, ¿no? Por ahí, por cierto. Ah, claro. Pero estoy recordando la cuarta Robin. Es spoiler. Exacto. Que en ella, continuidad, ella sí, ¿no? Es de la noche a la mañana, entrena con Bruce quién sabe cuántos meses y se convierte en Robin. Así. Bueno, ya Stephanie Brown propiamente era de spoiler. Entonces ya tenía algún. Muy chafa concepción de personaje como spoiler, ¿eh? La hija de. No, Master. A mí siempre me cayó muy bien. A mí lo que me llama la atención es que Stephanie era. Nada más por fregar a mi papá. Y porque sí. Vi que a mi papá toda la vida Batman y Robin estaban pateando el trasero. Me voy a volver vigilante. Porque no es héroe, es sí. Vigilante. Y el único propósito de Stephanie era balconear al papá en todos lados. En todo lo que estaba sí. Haciendo. Ahí su nombre, spoiler. Porque aparte era hija de un villano muy pitero. Que un día se lo agarró. Cañón. Y arrastró el piso con él el acertijo. Porque le dijo, me estás robando mi gimmick, ¿sí? Yo soy el de los acertijos. Ajá. Y le metió una arrastrada el acertijo. Pero de hecho a mí siempre me cayó muy bien Stephanie. Sí. Siempre me cayó muy bien. A mí lo bien. Que ya no me gustó fue el periodo en el que la pusieron embarazada. A mí también, me pareció bastante pitero y payolesco. Sí, chafa y payolesco. Sí, pero de hecho me gusta cuando la hacen Robin. Porque de hecho, spoiler, desde que es bienvenida a la Bat Family como spoiler... Ajá. Ella cumplía el rol de Robin. Sí. Ella era quien estaba al lado de Batman y, digamos, de algún modo lo aprendiendo. Lo cuestionaba. Exacto. Muy duro. Robin sin tener el tener el traje de Robin. Robin era tan chinguetas, la neta, que... Lo abrió Batman. Solo. A él y a Alfred los abrió Batman. Les dijo, a ver, ustedes par de dos piteros. Sí. Se me van a Europa. Háganle como quieran. No los quiero aquí. Y fue lo que los llevó a llevó a Batman... A llevar a la baticueva a Stephanie. De hecho, en el arco de Green Arrow de Quiver, es. Lo cuestiona es muy rudo, ¿eh? Cuando él está haciendo un análisis bastante pues intenso. Pues nada más, como él lo dijo, no lo abro porque esta cosa no está totalmente estéril. Si fuera esterilizada la baticueva, créeme que yo ya lo estaría vivisectando este güey. Exactamente. Y pero ella dice que aquí le llamamos cat scans, o perdón, son bat scans. Sí. O sea, pero realmente es retoma un poquito el sarcasmo y el chiste y lo chistoso entre comillas, no chistoso. Exacto. De buajaja, sino el comic relief, so to speak. El humor. Exactamente. De Robin, de lo que de tenía Robin. Que ser Robin. Que mucho tiempo fue lo que lo hacía, por eso era el Boy Wonder, ¿no? Exacto. Uh-huh. Entonces, ella ocupa muy bien ese rol, después una historia bastante chafa y payoles. Chafaldrana, porque era más bien como de coraje Batman con Tim Drake. Sí. Le quita el rol de Robin y se lo da a Stephanie de la noche a la mañana. Pero Tim siempre ha estado así como que... De hecho, sí, en que muchos... Tim estaba padeciendo, digo, había perdido a su papá hace poco, ¿no? pero hasta ahorita realmente eso, ahorita hablamos de Red Robin, que pero realmente el, vamos, la razón por la que se lo quita y vuelve a Stephanie Robin es bastante chafa, pero de hecho Stephanie, en mi opinión, es mejor. Muy buena Robin. Sí, es mejor. La neta es muy buena Robin, y a mí sí me da gusto que ella la hayan convertido ahora en Batgirl. De hecho, el cómic ha estado flojón el número 1 y 2, el número 3 levanta bastante, parece ser que puede ponerse este interesante. Este escritor desconocido, el S. Miller, S. Miller o Q. Miller. Algo por Q. Miller, si mal no recuerdo. Pero si está, lo recuerdas mal, créeme que a nadie le afecta. Bastante interesantón, está dando un buen levante. Sí. El cómic de Batgirl. Y yo, de hecho, antes de la creación de Cassandra Cain, yo pensaba que una buena opción para volver a retomar al personaje de Batgirl era precisamente Stephanie. No, porque la neta, el personaje de spoiler, como tal, la personalidad, el traje, sí es bastante pitero. Sí. Pitero. Entonces, oye, pero el personaje pudo haber es sido bueno. Diseñado por Mitzi en satélite. Exacto. Y así, ñe. Ñe. Estoy de acuerdo. Oye, sí. Puma, ¿qué es lo que nos dice el Tunorochi vía MSN? Ahorita. Sí, que el Tunorochi estás muy tranquilo, el Puma está ya inquieto. El sí. Puma ya se pregunta. Quiere que lo acoses. Sí, por cierto, también un saludo a The Anger, que el otro día ya lleva un buen tiempo que retomó acá la presencia del programa. Gracias, Anger. Ah, pero algo había comentado Tunorochi de que. Bueno, había como... de Red Robin. Ojo, aquí hay algo importante. Sí. También recordemos que el personaje de Batgirl, en realidad, la primera que lo retoma es Huntress. En No Man's Land. Sí, es Huntress quien crea de vuelta a. Y todo era porque cuando estaba disfrazada de Huntress durante el arco de No Man's Land. Así como que, por más que quería ella evitarla, o sea, como que todo el mundo la abría así que tú no espantas, hija. O sea, gracias. Ahorita, como está la ciudad, o lo que queda de la ciudad, tú no nos espantas. ¿Qué es lo que pasa? En algún momento decide ponerse un traje de Batman, tal cual. Y en el momento que ve que proyecta la sombra del murciélago y que todo el mundo sale por patas, dice: ah, obviamente se tapa la boca porque en algún momento le avientan spray. Sí. Ajá, pero como Huntress. Entonces queda toda marcada con la máscara de Huntress y dice: no, güey, no está chido. O sea, como que voy a perder el efecto wow y acá y así. Y sparkling. Y por sparkling, eso tapa la cara. Tapa la boca de Huntress. De Batman, de Batgirl. Pero lo que sí me gustó a mí que hayan retomado totalmente el concepto de la Huntress, de la Batgirl, con la boca tapada para ocultar el origen asiático de Cassandra. Exacto. Y que de una u otra manera también simbolizaba en un principio el que Cassandra no hablara. Exacto, o hablara, no porque fuera muda, sino porque ella nada más hablaba. Cassandra era un personaje, bueno, es porque no se ha muerto ni lo han eliminado. De hecho, dicen que continuará presente en el cómic. Ahorita está relegado. Exacto. Pero, de hecho, a mí no me pareció un mal personaje, pero es que hay un problema con la Bat Family. Personal del traje. Sí, a mí también. Pero de hecho, un problema con la Bat Family es que es demasiado grande. Y a cada rato están sacando nuevos personajes. A la Bat Family parecen los X-Men. Sí. Acuérdate de esto, que antes estaba Harold. Había un Ace de Bat Hound. Exacto. Que ese Bat Hound sí estaba bien chido, no como el pitero pastor alemán. Digo, con todo respeto, eso, pero acá con sus mascaritas. Así que sí. Güey, el otro estaba muy chido porque era acá más chamánico. ¿Te acuerdas que es una historia nativoamericana? Hay peluches que existen por ahí. Sí, de hecho hay. Sí, hay peluchones. Sí. Pero no, ese ya es el de la serie, el de la caricatura de Crypto. Es el peluche ya, el Beanie, como le dicen. Que trae mascarita, como el del Golden Age. El Batman del Golden Age. Exacto. Sí, que estaba muy chido. Y de Sofili y de todas esas cosas, hablaremos cuando regresemos del corte. Estamos por la www.cuailadofm.com. Estos son los monitos a tus oídos. Esto es Destripando. Y recuerda, si quieres estar en contacto con nosotros, el Puma está en Monitor Duty, quietloudfm@hotmail.com. Si nos quieres escribir, Destripando, así tal cual, Destripando, @quietloudfm.com. Cualquier comentario que digas, te vamos a ignorar. Algún día esto lo voy a abrir, me voy a acordar del password y lo voy a abrir. No es cierto, carnalitos. Sí, aquí sí se checan los correos. Exacto, aquí sí. Y se entregan los premios. Sí, definitivamente también. Eso es tal cual. Bueno, regresamos por este corte. ¿Con qué nos vamos, Puma? Bad Religion, We Are a Happy Family. ¡Ah, chido! Y está Merol, vámonos. Batman. hecho una ballena. No, mi vida, te ves bien. Ve, se me salen los gordos por los lados. Eva, es una hojita de parra. Estamos en el paraíso, no hay nadie. Te ves bien. Ay, tienes razón. Recordemos que aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Pero siempre se verá mejor. Oye, Vic, ¿entonces cómo se va a llamar esto? Jekyll Hyde. No, esa es una novela, infinidad de películas. La Divina Comedia. En todo caso, La Odisea para aguantarte. No, ya sé, La Caja de Pandora. Mitología griega. Grandes Esperanzas. Novela y película y cómics y de todo. Hay de todo. ¿Ya tiene el nombre del programa? La Casa de Doña Sebastián. Inframundo. No, ¿cómo se va a llamar esto? Pues ya tenemos algunas ideas, pero todo es tentativo. Me gusta, se queda. Grábalo, muy, vámonos. Todo es tentativo. Los lunes, de 7 a 8 de la noche, tiempo de la Ciudad de México, por www.quietloudfm.com. To the Batmobile. Let's go. Atomic batteries to power. Turbines to speed. Roger. Ready to move out. Y estamos de vuelta en Destripando mientras estamos checando nuestro mail porque pues de repente ve, vale checa la pena. Tu mail. No, estoy revisando el correo. Tú. Por eso lo vamos a mandar la semana que sigue a que cheque su mail. Corre pues no, a Inglaterra. No precisamente así como que mi mail, ¿verdad? Pero en fin. Pero bueno, lo vas a checar bien lejos. Bueno, sí, definitivamente. Lo que sí quiero mandarle un saludo, yo sé que no nos está escuchando en vivo en ese momento, pero ¿qué? Lo hace nuevamente gracias al podcastero oficial. El podcast oficial. No, güey, gracias a nuestro Snapper Car, el buen... Lioco, sí, que por ahí les debes una invitación para... Nos debes el aceptar una invitación para venir acá al programa, perro. Sí, claro que sí, yo me pongo sí, de acuerdo con él. Corneta. Porque la otra vez le mandé y me evadió. Exactamente. Así que... No le saque, no le hay saque. Pánico escénico, aquí no tenemos camaritas, así que... Sí, sin broncas. Primero, Un saludo al buen Lobo, que por ahí nos está escuchando. Un buen saludo también a Lioco. Un buen saludo también al señor, bueno, al buen Ricardo Solozabal, que nos está escribiendo. Ricardo Solozabal. Ah, Ricardo Solozabal. Que nos escucha por medio del podcast de Destripando, que lo descarga de la covacha. Muchas gracias ahí también, obviamente, ya sabes, Lioco, no eres lo de hoy, pero eres lo del sonido. Eres nuestro clo casi oficial. No, aparte qué chido que pueda poner una gran variedad de podcasts y la verdad la gente pueda escoger los bueno, que le gustan, ¿no? Aquí el señor Ricardo Solozabal, y lo del señor es por respeto en lo que te cojo confianza. Porque no sabemos su edad, ¿no? En lo que te cojo confianza nada más, compadre. ¡Ay, Carrelito! ¡Saludos! Bueno, dice, espero y puedan resolver unas dudas de este lector de cuentitos. Esto lo escribe Ricardo Solozabal. Uh-huh. ¿Dónde se puede comprar y cuál ha sido el costo de su trabajo que actualmente está promocionando Humberto? Lo que vino a platicar Humberto va a salir primero en Francia. Así es. Ojo, ¿eh? Entonces no va a ser tan sencillo conseguirlo de primera mano. Ojo, sin embargo, en el programa, y volvemos a ofrecer alguna disculpa si hubo algún problema técnico. Él indica que Marvel hay Comics. Pláticas no, ya ¿no es seguro? Hecho. No, ya es un no. hecho, Marvel Comics lo va a traer. Bueno, no, todavía estaba... Bueno, o sea, hasta donde yo me quedé en el programa y lo que nos dijo, no era un hecho, pero... Pero lo más probable... Era sí, muy probable que fuera porque traído Humberto por... tiene exclusividad. Tiene exclusividad y independientemente de Marvel eso. Tiene el contacto directo y está, es, digamos, la que... presenta el trabajo de toda la línea Soleil. Ajá. Exacto. Que es bajo el sello que sale el trabajo de, hecho, de Humberto. Todo ese trabajo, todo lo que es de ese sello vale mucho la pena. Ojo, también para quienes les gusta Humberto, ahorita no, está saliendo el trabajo de Humberto. El trabajo de Humberto. Humberto, discúlpalo, se ofuscó, fue un loco. No, yo creyó. Estaba diciendo que lo buscaran en su Facebook y le mandaron mensajes de amor, caray. Ya ves cómo te está balconeando. Ya ven por qué no tenemos invitados más seguido. Humberto, un abrazo a nuestra persona con mucho cariño y respeto. Por lo menos de Armando y mío, ya las perversiones de Zico ya son muy su bronca. Ya son mi suya. Bueno, luego nos pregunta: ¿qué opinan de el Joyce League of America del buen Carlos Moisés en Comic Connection? He escuchado cosas malas, piteras, chafas, corrientes, de mal gusto. Y lo del buen Joy, un saludo a nuestro buen amigo Joy. Sí, un saludo, o sea, no es nada personal. No, contra Joy, él. Joy la neta sabe mucho de cómics, sí, pero la verdad. No, sí sabe mucho. Sabe mucho. Y Joy, échale ganas neta con tu cómic, ojalá y que no te apedren. Pero no, a mí lo que me encanta me de, hueva el... de entrada es su originalidad, Joy's League of America. Sí, o sea, claro, JLA. Sí, go and buy a life. O sea, no te compres como dos cómics, güey, tu vida no vale tanto. Mi querido Joy, cómprate una vida de verdad, güey. Deja de juntarte con niños de 14 años para pretender que sigues teniendo 14. Sí, porque aunque tengan 40, siguen teniendo 14. Exactamente. Aparte, ¿sabes qué es lo malo de juntarse con niños de 14? ¿Qué? Que las arrugas se te ven más. Sí. No, y aparte Joey está bien calvo, güey. Está igual de calvo que yo. Y ya es decir. Ya, bueno, ok. La tercera, no, ¿qué opinamos del trabajo de Joey? A mí realmente... Yo la verdad no me convence. A solo mí no lo me único gusta. Que he tenido oportunidad de ver son los diseños de algunos personajes. Pero ya lo perdimos. Y con llevan eso. Años, ¿eh? Lleva yo la años neta, en producción. El trabajo de Joey, lo único que conozco es que cuando cotorreamos con él me la paso muy bien, me cae muy bien, es buen carnal. No, sí, es alma, muy chido. Joey es muy chido. Pero nunca es una opinión porque no es no que se no ve existe, que no existe como tal. Yo he oído pedacitos, o sea, por ahí platicados de que está en producción, o sea, Joey de veras se está comprando el boleto. De sacar su Joy's League of America, la neta, pues a ver qué sale. Mira, yo tengo como 15 años de conocer a Joy. Lo único que oí. Y siempre ha sido lo mismo, güey. No, aguanta. Lo único que oí es que llegó al grado, ojalá y que sea en serio. No, que sea en broma, ¿no? Que sea en broma, exactamente. Que sea en serio, de que acusar a Kurbusiek. De fusilarle un diseño. De fusilarle, ¿no? Sí, claro. Un diseño, o sea, Joy. Joy, ya está loco. Por favor. Más, ubícate. Para que no digan, Joy, si sacas tu cómic. Vente acá a platicarlo y a promoverlo sí. Para que te insulte de frente. Sí. Exactamente. Como puede, güey, porque su programa termina cuando empieza el nuestro. ¿Qué programa? ¿Tiene un programa? Creo que sale Mujer Casos de la Vida Real o algo así, por el estilo. O sale en Santitos o cómo se llama el programa ese que hace en la televisora de la Jusco. Sí, algo así. Y para seguirnos burlando de todos los del medio. ¿Regresamos? No, espérame. ¿Regresamos? ¿Ya regresamos? Pues ya un corte, espérate, todavía no acabo. Bueno, a ver aquí otra... Otra pregunta, ¿qué nos parece la revista Comicase? Que si es recomendable adquirirlo o no. No, descárgala también, no gastes tu varo. No, ya en serio, lo platicamos aquí alguna vez. Ajá, es sí. Un producto, yo hecho revisaría, no, sí, no confiaría en toda la información que trae porque... Es lo mejor opinión, hemos visto algunas inconsistencias en cuanto a los datos, pero es un producto hecho con mucho amor por el cómic. Entonces, aparte, vale la pena y la neta apoya la revista. Es un buen carnal el Tobalín. También es un chavo que si leyera cómics también sabría mucho. Exacto. Bueno, ¿qué opinamos de la mini comicase o como se llame el evento del domingo? Yo en particular no tenía ni la más No sabía que existía. O sea, como pongo así en Messenger, NPI no poseo información. Si lo quiero interpretar de alguna manera. Exacto. Sin embargo, si está hecho por Jorge Tobalín, lo que te puedo decir es que está hecho con mucho cariño. Ajá. Exactamente. Porque es alguien que realmente quiere los cómics y trata de unir al medio al escaso o nulo medio que existe acá. Lo trata de unir. Eso es chido, la muy verdad. Chido. Eso se le reconoce, ¿no? Y la siguiente para el Puma, está chido el himno que lo pongas. Aquí dice, tómele, aquí dice, tómele. Ricardo Solozabal. Ricardo, hasta ahorita me he dado cuenta que solamente eres un huelemoles y que te gusta andar viendo cómo andas acarreando a la gente para que se pelee, pero neto, no lo va a poner, güey. Al menos no ahorita. Nada más por eso. Ya sé que lo tengo que poner. Y nada más, bueno, no sé. Ya, pero no lo va a poner ahorita. Quiere llorar. Ahí está. Te llegó a lo más profundo. Gracias, Ricardo. Pero hemos tratado de hostigar al Puma. Por eso él está en monitor. Gracias, Ricardo. La molestia, ¿no? Y como el buen tío Gamboí nos hacía sobrinos, nosotros te hacemos carnalito del alma. Sí, ahí está el tío Gamborimbo. ¡Ándale! ¡Tío Gamborimbo! Que no se vaya a ofender el Gamborimbo que nos oye allá en mi trabajo. Exacto, el Gamborimbo. Porque es el original y único Gamborimbo. Para pedacitos de. Es Gamborimbo. Búsquenlo Gamborimbo, en Wikipedia. Sí. ¿Y ahora sí, corte, Puma? Un minuto. Bueno, te recordamos que estamos en la www.quietloudfm.com. Nuestro correo electrónico es destripando, así tal cual, destripando, @quietloudfm.com. El Monitor Duty, ya ves que estamos chatando también con la banda. quietloudfm@hotmail.com. Mándenos más preguntas, ya ven que sí las contestamos. Pero no tan seriamente como mucha gente quisiera, pero sí las contestamos. Sí, cuando sí, no son así como que en el, insulsas. Mire, está el en el trasfondo está la realidad. Una, no sabemos que existía la comicase. ¿Qué? ¿Convención? La minicase. Bueno, la cosa esa, neta, no sabemos que existía, pero pues qué chido que exista, qué bueno. Mi pregúntame por la Big Apple Comic Con o la San Diego Comic Con o Wizards of the Coast. ¡Ay, qué mamuco! No, porque desaparecen en Newsarama. ¡Cállate, Tobalín! ¡Ay, ya! ¡Me descubrieron! Sí. Entonces, bueno, ahora sí, nos vamos. Esto es Destripando con el equipo de la revista secuencial. Los monitos a tus oídos. Vámonos. No manches, esta está bien. No, Neil, esto sí está. No, chiquito loco, creo que esto es lo tuyo. Too sexy for my love. Aunque la mona se viste de seda, todos los viernes de 6 a 7 por www.quietloudfm.com. Face down in the gutter, won't admit defeat, though his clothes are soiled and black. He's a big, strong man with a child's mind. Don't you take his booze away. Gonna be a temple for the daylight shine. But the thoughts and prayers Y bueno, ya estamos de regreso aquí en la www.quietloudfm.com. Esto sigue siendo Destripando. ¿Qué? Otra vez. La triple W. ¿En qué país estás? www. ¿Ya? ¿Triple W? Chale, güey. A ver. Chale. A ver, güey, dilo tú. Estamos en la www.quietloudfm.com. Estamos transmitiendo desde la ciudad más grande de México. ¡Ah, güey! ¡Eres un éxito! ¡Sí, güey! ¡Pate, por andar cargando! ¡Para los mexas, con cariño! ¡Para los mexas, para que los escuchen! ¡Hay un Odín que te está viendo y se burló de ti, güey! ¡Pero de hecho es la ciudad más grande de México! De hecho es la única ciudad, güey. No. Fuera de... Después del toreo, todo es Cuautitlán. Sí. Hay algo de verdad en eso. Hay algo de verdad en eso. Ya vives en provincia, brother. No, pero en la bandera de Monterrey, de Guadalajara. Querétaro sí es. ¿De cuánto es el edificio más alto que tiene Monterrey? Pues, güey, tiene sus rascacielos de 6 pisos. ¿Tiene de 6 pisos? Rascacielos de 6 pisos, güey. Perdón. No les voy a caer un avión, güey. Saludo a la banda de Monterrey, por cierto, que es realmente del poco medio que existe en México, sí, ¿eh? Sí, sí, la neta, sí, la bandera monterreyana es súper chida. Siguiendo con las cartas del tío Gamborimbo. O sea, ves, Pati. Es que nunca leemos las cartas, es bonito de repente. Nos escribe un tal. Un tal. ¿Por qué dices tan feo? No seas gacho. Porque es un hombre, así está bien dicho, es correcto decir. Nos escribe un tal. Puedes decir, dice llamarse. Dice llamarse Francisco Médez. Ajá. Y dice que quiere vender el número uno del Hombre Araña. Ojo, no se espanten. Es el de Novedades Editores aquí en México. Ok. Desafortunadamente en ese momento no tengo cómo tomarle fotos. No importa, lo conocemos. Sé que la puede, sabe que la puede poner a la venta en eBay con una buena inscripción, como la que a continuación nos pone, que no la voy a leer porque da flojera. Y unas buenas fotos. Espera a ver cuánto es el bid por él. Pero antes de decidirse a deshacerse de ella, quiere saber cuánto en promedio puede esperar obtener, ya que hoy en día no colecciona cómics y quiere que quede en buenas manos. Fíjate que es un caso muy interesante. No existe un wizard tal técnicamente, en México. Técnicamente los reprints locales no tienen un gran valor internacional. Indeed. Si hay un mercado secundario aquí y es localmente muy apreciado, en México, curiosamente. Yo creo que sí puede venderlo. No le vas a ganar ni $1,000 que está el americano, güey. No, el americano, el Spider-Man número uno está considerablemente más caro. Debe andar alrededor de los $70,000 y la primera aparición de Spider-Man debe andar alrededor de los $125,000. Más o menos. Aprox. Muy aprox. El Action Comics número uno estaba, vamos, hablando alrededor de el cuarto de millón. Claro, en condiciones todo depende del... very good. Porque no existen. Porque no hay, no, de hecho, alguna vez... ¿no? La colección de este... A ver, yo les voy a decir una cosa. Para todos ustedes, mis estimados geeks, del Brotherhood, del Geekness, no existe un cómic mint. No hay un cómic mint. Ni el que compran ustedes en su tienda favorita, mint, el mint no hay. No existe. No existe. Por eso, no existe. Incluso near todas mint. Las condiciones que ustedes vean en cualquier lista de precios es son near mint. Sí. Mira, tan sencillo, no los trabajadores para sacarlo de la imprenta lo toquetean sí. Todo. Sí. Lo manosean. Se lo pasan por sus partes privadas. Así que aunque utilicen guantes de látex para comprarlos en su tiendita, no sean estúpidos. Exactamente, ya están manoseados por alguien que probablemente no se limpió. La neta, mi hermano, consíguete una vida. Los gamborimbos al salir del baño. No, o sea, los empleados llegan, los avientan en pacas a los pisos, al piso, a la hora de transportación. Y es papel. Es papel. De hecho, claro. Sí. Claro. Entonces, quítense su. ¡Ay, es que está en mint! No, güey. No hay mint. Ahora, algo muy interesante de lo que comenta, como ya lo habíamos comentado alguna vez en las revistas. Sí, me encanta su elocuencia. Lo que comentan que ya habían comentado. No, que habíamos comentado. Nosotros comentado en una revista, de un número de la revista secuencial, es el valor que tiene. Realmente. Yo lo comenté, yo. Sí, elíjame a mí, yo bueno, soy el héroe. Está bien, de dilo. No, ahora dilo tú, güey. No, me gusta repetirlo. Es netamente estimativo, ¿eh? Sí. O sea, el mercado existe porque hay gente interesada en comprarlo. Porque si no, no existe. El exacto. Valor que tú creas que puede tener, no lo vas a tener. Para responder más puntualmente a tu punto de vista, como no existe un Wizard, no existe nada. La verdad, yo no tengo idea si puedes pedir 1,000, 10,000 pesos, la neta, no sé. No, pero creo, y que a mí me parecería muy elevado. Pero creo sí los hay, yo creo que puede andar por ahí. 2,000 pesos, 3,000 pesos, si los sí, puedes conseguir. Puede ser que sí, yo creo que eso sí. Es muy sencillo, yo el mejor... consejo que te puedo dar es que te des una vuelta al Rock Show. Al Comic Rock Show, que está ubicado en el Metro Hidalgo, ¿no? O por el Metro, por el Metro Hidalgo. Aquí en la Ciudad de México. Un saludo al Fat Cobra, que ya te vi, maldito oriental. Sé que nos estás escuchando. Sí, Shifty Eyes. Sí, de hecho te puedo... ¿Ya se despertó? El Fat Cobra. Bueno, sí, el Fat Cobra. Bueno, nunca ha despertado bien del todo. ¿Pero por qué lo dices? ¿Por sus ojitos? Por sus Shifty Eyes. Shifty Eyes. Sí, ya te estoy viendo aquí en línea, maldito oriental. Nos la aplicaron a los dos durísimo para el fin de semana pasado, maldito oriental. ¿Qué? Tu maldito jefe fascista, sí. Y mis malditos sponsors chaquetos, güey. Se las aplicaron a los dos, sí, no pudimos ahí cotorrear en Europa a gusto, güey. Pero bueno, buena onda para responderle aquí al compadre. La neta, date una vuelta por ahí, por el Rock Show. Vale y la te pena. Puedes hacer de una idea en cuanto. Hay algunos de los últimos números que publicó Novedades Editores que andan en 100, 200... Sí, 200 pesos y son de los incluso últimos. Incluso hay algunos hablando... números, la primera aparición de Venom, por ahí alguna vez la vi de arriba de 500 pesos. O sea que realmente el número uno pero puede estar en unos 3,000 baros. No sé 5, cuánto 000, lo puedes no sé, colocar en eBay porque, te repito, técnicamente los reprints no tienen un resale value superior por lo no, al precio no deben, de portada, sí. Fíjate que ojo con eso. Ojo, eso es técnicamente, pero seguramente aquí eBay, en México hay a quien le interesa. eBay es interesante, existe un mercado latino por todo sí. Lo que es novedades. Porque sí llegó muchas cosas en a España se busca mucho en España se busca mucho. En esos lugares, ¿no? Sudamérica también, sobre sí. Todo Argentina también tiene mucho también. Mucha afición por estos cómics, puedes encontrar un buen precio. Está bien publicarlo en eBay. Si no cae en eBay, la neta, y no estimas que sea un precio adecuado, te recomiendo que, como dice muy bien Armando, intentes en el mercado local y sería mejor el mercado libre, probablemente para ahora. Sácalo a la venta en eBay en $1,000 y nadie te lo compra, lo sacas en 500, si nadie te lo compra, lo sacas, lo vas bajando. Dependiendo de la necesidad, ¿no? Si no, ahora, si es difícil establecer un precio. Mi no opinión muy particular, ¿cuánto vale tu cómic? Lo que vale en tu recuerdo, lo dijimos en el artículo de la revista secuencial. Ahora, más importante, ya de una manera comercial, ajá. Que el Shifty Eye nos la refresca. Sí, no, a todos. Que van saludos, sí. Decentemente. Okay. Tego, aquí la cuestión es más allá de lo que tú creas que vale, es qué tanto interés puede despertar ese ejemplar en la gente que lo quiere comprar. Sí, ojo, porque si tú se lo llevas a tu vecino, se va a carcajear de ti. Más, tú llévale el Amazing Spider-Man número 1 publicado por Marvel y dile que vale, que y, se lo vendes en $70,000. Y según tu mint, y se ríe en tu jeta. Más, ofrécelo en $50,000 y se va a carcajear de ti seguramente. No, ofrécelo en $1,000 y se va a seguir pero carcajeando en tu jeta. Sácalo en una página seria de subastas, sí. Llévalo a Christie's en Nueva York y seguramente vas a encontrar muy buen precio. Entonces, ojo. Hay que saber, o sea, se lo tienes que vender a alguien que esté interesado en comprarlo. De entrada. De entrada. Entonces, tío, no hay una guía de precios para cómics publicados en México. Pero vamos, inténtalo. No, seguramente vas a encontrar, te van a pagar. Seguramente habrá quien pague una buena lana. Y por favor, hazlo en este año. Porque si no, seguramente vas a tener que pagar un poco más de impuestos. Exactamente. Damn. No, aparte, si encuentras a alguien que le interese, güey, yo tengo el Fantastic Four 1 también de novedades, Si no es feria y no es kermés, güey, si ya está en eso. Si bueno, ya el carnalito está tan amargado con los precios de los cómics porque cuéntalo en tu primer divorcio. Sí, no, te quitaron. Ya. Cuéntalo. Por eso no vale sí, nada. Cuéntalo. Valen más mis recuerdos. Sí, no, y aparte, sí, cuando intentó y dijo, bueno, no tengo varo, voy a vender. ¿Cuál querías vender? No, hace poco, no, era en el caco. No lo quería vender. No lo quería vender. Era el puro morbo de ver el maldito Lucifer. ¿Te acuerdas? ¿Se acuerdan de Lucifer? Sí, claro. Claro que sí, el buen Lucifer. Por allá, por el rock show, por cierto. No, fuera del rock show. Estaba abajo fuera del metro Zapata. ¿Cuál rock show? Ponte las pilas, güey. También se ponía Hidalgo, afuera. Ah, bueno, sí, también iba claro, por allá. Claro, okay. Claro que sí. Y ya es un maleante, ¿eh? ¿Cuánto te ofreció por...? Tú le llevaste nada más... Dile. Un Adventure Comics. Es la primera aparición de La Zona Fantasma. No, exacto. Y la primera aparición de Bizarre. En inglés. Originales. Creo que me quería ofrecer $200, una cosa así. Y él, bueno, pero él vendía. Él vendía cómics en $2,000. Una muerte en la familia de Editorial Beat. Ajá. En $500 cada tomo. Sí. Que cuando lo vi, me volteé a verlo y me carcajé en su cara. Durísimo, diciendo, $1,000 también. Yo lo he visto no en vale la muerte de Superman. O sea, no vale. La edición original de Beat. No vale eso. El original, el Superman 75 de la bolsa negra, no vale $500. No. Entonces, la muerte en la familia, señores, busquen en la lista de precios, no vale $500. No, y estás hablando de un cómic nacional. Y puedes conseguir un trade paperback. Y se vale el precio de portada. Exactamente. Digo, entonces, está loco ese güey, sí. Y se carcajeó. Pero, ahí. Y por ejemplo, ya cuestión de lo de mi divorcio. Ya habló, por eso estás en el averno. Ya, déjalo, a ver. No, voy a buscarlo para putear. No. No, dilo de tu divorcio. No, bueno, no, en realidad mi divorcio les vale para tres madres. Pero, no, las consecuencias, cabrón. No, lo que pasa es que vendí la mitad de mi colección de cómics. ¿Por qué la otra mitad te la quitaron? Ja, ja, ja. No, me quedé. Curiosamente, y lo chido es que en ese entonces Marvel era lo que estaba más de moda. Entonces, pues, obviamente, lo que vendí fue Marvel. $260,000. O sea, la mitad de mi colección. Sí. Y una gran parte los aposté y los perdí a propósito en el Blackjack, con tal de que los tuviera alguien que los valorara en realidad. Hermano, préstame tu cel. No, güey. Para que le marques a alguien que le interese tu vida privada. Te voy a decir, vamos a seguir hablando de te voy a decir, como le te dije así, mira, lo que dices, hasta mi mano este te dio la espalda. No hablamos de la vida personal de los locutores. Bueno, a veces, esto es Destripando, son los monitos a tus oídos, están escuchándonos por la www.quietloudfm.com. Párense herejes, sigue el himno. Exactamente. Exacto. Pónganse de pie, infieles. Pasó tú, Fat Cobra, allá en Irlanda. Sí. Vámonos. Ay, Fatio. Salud, güey. Corte. Escúchanos todos los jueves de 8 a 9 de la noche, tiempo de la Ciudad de México, por www.quietloudfm.com. El único programa especializado en cine en la red. She came from Greece. She had a thirst for knowledge. She studied sculpture at St. Martin's College. That's where I...

Now this could only happen to a guy like me, and only happen in a town like this. So may I say to each of you most gratefully, as I throw each one of you. Defino tu comentario que ya está al aire. Exactamente, pero efectivamente es lo que estamos viendo. Y estamos hablando de... No, yo no estoy viendo la Playboy de Bart Simpson, güey. Fíjate que tuve la oportunidad, un compañero compró la... Así dicen todos. La Playboy. ¡Es un reportaje! No, fíjate que es algo muy interesante. Yo lo analicé desde el punto de vista de que desde niño, tú lo primero que haces es, siendo niño, tratar de comprar una Playboy para ver a mujeres grandes. Ahora, grandes, como Ingrid, grandes, Ingrid, o sea, como adultos, compramos la Playboy para ver a un dibujo animado en la revista. Yo ya, qué curioso, ¿no? Digo, sí. Por mi avanzada edad, yo ya la compro para ver niñas más chicas que yo. No, para ver si funciona la bombita y con eso. Sí, según hace el milagro y reacciona. Sí. Despierta, maldito, nacimos juntos, moriremos juntos. Fíjate que es algo muy curioso. Tenemos que llegar al Valhalla juntos y al mismo tiempo, maldito, no te me adelantes. Nunca deje su espada, por eso tiene que morir con la espada en la mano. No. Bueno, así dicen los vikingos, caray. Ah, también. Pero fíjate que es curioso, la revista Playboy de este mes, como ya saben, sale Marge Simpson en portada. En la variante, de hecho, no sé si es la variante o es la original, salen dos portadas. Es Marge Simpson, por amor de Dios. Exactamente. Pero es Marge Simpson. Si fuera Betty Simpson. Fíjate que es lo que han dicho todo el mundo, pero deberías de verla, todavía tiene buenas curvas. Yo me quedo con Betty de Archie. Ah, yo la verdad me quedo con la chava que sale en la otra portada. También, yo la neta me quedo con mi esposa, que es de carne y hueso y no es fantasía. Muy bien, felicidades. Eso fui yo otra vez diciéndote, no me importa, güey. Toma el teléfono, márcale, llámale. Sí, está chido tu comentario. No, pero la neta, está el impacto de los Simpsons. Primero es una caricatura que lleva 20 años. Están enfermos. Y que llega... Vamos, es ya tan metido en el subconsciente de la gente. Estamos hablando ya de dos generaciones que han conocido a los Simpson. Que Marge, no sé si sea el primer personaje de dibujos animados que aparezca en Playboy. En Playboy, pero, sí. Desnudo, por favor, los japoneses lo hacen hace... No, en Playboy. Sí, porque hablamos de Playboy, es un ícono. Ni siquiera Betty Boop, que fue la primera prostituta de las animaciones. Exacto. Sí, no, Betty... todos aquí dicen, ay, es que Betty... No, chavos, no le regalen a su novia nada de Betty Boop, le están diciendo piruja inconscientemente, ¿ok? Sí. No es cute. Es cachendo. Pero fíjate que ahora mucha gente está de moda Betty Boop. Es un ícono, ¿eh? Es un ícono, por supuesto. Pero no deja de ser cabaretera. Porque era inocente y era buena, no era... No había perversión como en Jessica Rabbit. Jessica Rabbit no era mala. Que todo mundo quisiera haber visto en esta revista. O sea, Jessica, los más cochinotes, yo creo. Jessica Rabbit no era mala, güey. Simplemente la dibujaban. No, realmente era buenísima. La dibujaban buenísima. Exactamente. Fíjate que algo muy curioso que noté en esa revista ahorita. Son cuatro fotos, ¿eh? Curiosamente, cuatro fotos. Dibujos. Otro exactamente. Clavado. Son dibujos, brother. Es que parecía real. Parecía que la podía pellizcar. ¡Ay! Pero no. Son cuatro dibujos exclusivamente. Mucha gente lo que dice es: ¿por qué solo cuatro? ¿Para qué quieres más? Es un dibujo. Así de sencillo. Bueno, muy punto de vista, ¿no? Claro. Muy humilde punto de vista. Viene una entrevista chistosísima. Uh-huh. La verdad es chistosísima. Me reí tanto como puedes hacerlo en un capítulo. Ajá. Uh-huh. Y al final una ficha y se desdobla y es una especie de centerfold de dos, no es de tres, pero ajá, es de dos páginas. Qué bien nos conoce. Sí, qué bien. Me han contado. Sí, claro, me han contado, pero mira, les voy a decir tres respuestas muy interesantes de esa entrevista que le hacen a Marge Simpson, ¿no? Entre comilladas, por supuesto. La primera que le dicen es: ¿qué opina tu familia de que salgas en esta revista, no? Dice: Homero me dijo, tal cual, que no sabía que existía Playboy. Que la verdad se le hacía muy interesante que las mujeres pudieran enseñar lo que pues, la naturaleza les había dado y en las posiciones que lo hacían. Dice, Marsh dice, qué bonito, qué lindo, mintió. Sí. Dice, le preguntamos a Lisa. Dice, y Lisa dijo que era gratificante el saber que una mujer tiene pleno dominio de su cuerpo. Mintió. Dice, mintió. Dice, y Bart, dice, Bart nunca se debe de enterar de esto. Eso es. Y para los clavados, se acordarán de lo que hizo cuando hizo con la cuando salió con la princesa Cachemira. Exactamente. Pero bueno, es un capítulo muy geek. Tú pusiste casa. ¿No te acuerdas de la princesa Cachemira? No soy fan. No eres fan, de hecho. Los Simpsons, sí. A mí me cagan los Simpsons. Ahora, márcale a alguien a quien le interese. Mi mano, ¿cómo es? Sí, importa tampoco a mi mano. A mi mano se dio la espalda, güey, sí. Exactamente. Otra de las preguntas que le hacen en ese momento a Marsh, le dicen, oye, y tal cual, ¿cuál es este el éxito del matrimonio, no? Sexo. Digo, porque pues, tiene una relación sana dentro de lo que cabe este Marsh. Y le dice, ¿cómo supiste que era el indicado para ti? Y le dice, fíjate que cuando fui al doctor y me dijeron que estaba embarazada, me dijeron, este es el hombre. Una vocecita me dijo, este es el hombre con el que te vas a casar. Dice, y era la de mi madre. Y este, por último, otro comentario muy interesante que dice es, ¿y tú qué te da satisfacción todavía ser como ama de casa? Y le dice, tal cual, encontrar sus revistas y tirarlas a la basura. ¿Qué Pokémon? Y le dice, es mamá, güey. Se queda así unos puntos suspensivos y dice, ¿y en la recámara? ¿In the bedroom? Y le dice, ah, sí, generalmente están ahí. Pero vaya, es muy entretenido, está muy divertido, es una idea y vemos la trascendencia que tienen los dibujos animados que pueden lograr. Es el programa de perdida, no sé, ya va por el récord, creo que le gana a Johnny Carson o uno de esos shows nada más, al aire continuo. Sí. No, ninguna serie de prime time creo que ha durado 20 temporadas. Y así hay programas, por ejemplo, Late Night con Johnny Carson o algunas novelas. Sí. Como saben, allá las novelas no son de 100 capítulos, no sé cuántos las hacen aquí. Ellas son eternas, las novelas, hasta, sí, que, plano, hasta que baja tanto el rating, Dallas, que la cancelan. Falcon Crest. Las novelas clásicas que son del día, porque Dallas, Falcon Crest, sí, ya eran de prime time. Sí, sí. Tienes razón. Ya eran nocturnas. Pero no creo que haya algún programa de prime time que haya durado tanto como el Simpsons. No lo hay, o sea, va por el récord completo. Y animado mucho menos, ¿no? El único que aquí, el caso equivalente aquí en México, ¿qué sería? ¿Chabelo? El Club del Hogar, no sé si Chabelo, la neta sí ya está. Ya haya rebasado, dañado, ¿eh? El Club del Hogar. Sí, era el del récord. Para que lo recuerden. Era el del récord. Pues, sí. ¿Se acordaban? Régulo y Madaleno, yo no me tocó, o sea, no era, me acuerdo, sí, a mí no. Me tocó ya Paco Stanley estuvo en la última época. A mí me tocó Daniel Alcaraz. Daniel Alcaraz, es el original, tienes toda la razón. Y Madaleno. Y Madaleno ya no estaba Régulo. Sí, también ya no estaba Régulo. Sí, era Magdaleno y Daniel Alcaraz. Joey seguramente lo vio antes de que se estrenara. No, Joey sabía quién era el caso y les hablaba, sí, de todos. Wey. Sí. Y era brother de esos güeyes. Maldita anciana. Es cierto, saludos. Pero honestamente no sé si en la actualidad el programa de Chabelo. Yo creo que el programa de Chabelo, porque yo desde que tengo uso de razón. Existe. A ver, y ya era. Tu uso de razón no es parámetro, güey. Mejor di tu edad. Ven, acércate. No. Acércate, no, porque ya te voy a. Deja tu martillo de Jotor. Deja el martillo de Jotor, güey. Poderoso. Es Milarri. Es Milarri. Milarri y es el martillo de Jotor, por amor de Dios. No, pero sí, aquí en México. Y ¿cómo se llama el del estúpido este de las antenitas? El Chapulín Colorado. No, es imbécil, pero eso es de transmisión. Ojo, es muy distinto un programa al aire y que esté con repeticiones, sí, que ininterrumpido. Chabelo sí es producción, sí, cada semana. Ya no es Chabelo. Yo lo llegué a ver en silla de ruedas, anciano. O sea, neta, sí es una visión. Pero no estaba en silla de ruedas por anciano. Estaba porque se había quebrado una pata y seguía haciendo el programa. Sí. Pero sí estaba anciano. De otros que pero se fueron a las Bahamas porque ahí les dieron un rasguñoncito. Sí, y ¡ay, estoy muy mal! Me voy tres veces. Sí te entiendo, estúpido. Sí te entiendo. ¿Entendiste ahí el mensaje? Bueno, sí, sí, sí. Qué bueno. Pero, este, pues sí, será Chabelo el programa más... De aquí de México yo considero que sí. Posiblemente. Que sí, ¿no? Y de posible. Los que vale la pena. Digo, Chabelo para los niños de una u otra manera sigue valiendo la pena, ¿estás de acuerdo? Da premios. Y para los adultos, te paras el domingo y no hay nada más que hacer. Y aparte es gratificante y reconfortante prender la televisión. Y probablemente. Y ver que está Chabelo. Sí. Sí, todavía dices, es no se ha muerto. Hay algo en el mundo que todavía funciona. Que es constante, y Chabelo está al aire en domingo. Eso es una realidad. Sí, sí, tienes de hecho, toda sí. la razón. Bien podía salir a esa hora, muévete, o cómo se llama esa cosa. No, güey, ya, wey. No, ya, güey. Ah, para todos, por favor, deben de ver el concurso. No, güey. Digo, perdón no, por ya de rayar el tema, pero por favor, yo creo que búsquenlo en YouTube, ahí debe estar. Es lo búscalo, peor más, búscalo. Sí, sí, no, qué asco, güey. Ya te lo has platicado, vamos a ver. Coméntalo. No, wey. No lo he visto, por eso te digo, búscalo en YouTube. Pero, fíjense, ya el de Braille llegó al programa Muévete, vean el doble. Bueno, bailo más sexy. O sea, el de Braille siempre estuvo en ese programa. De hecho. Sí, no, pero empezamos hablando de Batman y el Ron de Grant Morrison. Y ve, ya llegamos aquí. Sí, no. Malditas sean las preguntas del público. No, no es cierto, las preguntas del público. Manden más. Pero, bueno, ¿y qué más? Porque aparte nunca terminamos el tema de... De Robin. No, bueno, lo que sigue es la cuestión, ya para... Sí, es de Tim Drake es un buen Robin. Tim Drake es un buen Robin. Estás perfectamente imbécil y no. Bueno, sí, ya para terminar ya. Bueno, entonces si Tim Drake es un buen Robin. Sí, claro, todo por la triple W, bebé. Fíjate que yo estaba muy insistente mucho en que me prestaras Red Robin después de que leí. Sí, sí. Después de que le ya encontró. Quiero decirle al estimado público que ya encontró el video de Soy Más Sexy que Shakira del programa Muévete. Entonces vamos a disponernos a verlo mientras canalito. Cuéntale la historia del Red Robin. Red Robin originalmente es es Dick Grayson, que sale en Kingdom Come. Algo para sacarme los ojos, porque es más placentero eso que ver a estas gordas bailar más sexy que Shakira. Bueno, Red Robin, el personaje sale en Kingdom Come. Es Dick Grayson que retoma el manto de Robin. Después lo adopta Jason Todd durante el Run and Countdown. Y ahorita el que está usando el traje es Tim Drake. Así de sencillo, no hay mayor chiste. Yo sinceramente sí llegué a insistir mucho en leer los primeros números de Red Robin. Y por ahí del número 4 lo alcancé a comprar y no tienes idea la arrepentida que me di por lo incongruente. Realmente Tim lo están volviendo igual de incongruente en Red Robin que Jason Todd en Batman y Detective. Sí, a mí fíjate que el título de Red Robin era la premisa, la idea, punto de venta no era malo. No. De hecho, el traje es muy atractivo. El traje funcionó bien en Kingdom Come. A mí no me encanta la idea de traer esos personajes, pero ya lo habían hecho. Sí, de hecho ahorita que convirtieran a Tim en lugar de hacerlo Nightwing, que lo tomaron por ahí, y hacerlo Red Robin, está bien. Sí. La idea no me parecía mala. Extraordinarias portadas de Francis Manapul, que es el que está dibujando también actualmente Adventure Comics. Y para quienes no sepan, que se va a dibujar Flash con Jeff Jones. Exactamente. Manapul se hizo famosón por ser el que saca de nuevo a la Legión con Shooter. Exacto. En el run que tuvo recientemente, que pasó sin pena ni gloria, ¿no? Excelente artista, me parece que es español, si mal no recuerdo. Le falta un poco de storytelling, la neta. Muy buenos pin-ups, ¿eh? Pero sí, las portadas, sí. Y el diseño en general, bastante buen artista. Sí. El problema es la historia. La historia es incongruencia de Tim. Muy incongruente. La idea de volver a Tim en alguien lleno de ira, peleado con todo el mundo, que decide de la absoluta nada convencerse de la idea de que Bruce está vivo y que se desespera porque todos le dicen, pues Tim, la neta, estás bien peyote. Sí. Vamos, todos encontraron el cuerpo de Batman. De hecho, no es de Superman. Ay, murió porque desapareció. No, lo encontró Superman y Superman fue y lo entregó y dijo, aquí está el cuerpo de Batman. Y realmente el... Y que está confirmado que sí es el DC Comics es Superman, ¿no? Sí. ¿Cuántos cuerpos ha cargado así? Puta, ya. Todos, güey. Todos. Empezando por el de su prima. No, realmente no tanto. Los únicos que ha cargado es el de su prima y ahora el de Batman. ¿Qué otro? Sí, es cierto, ¿qué otro? Sí, ya no, yo de hablador, ¿sí? Cara, la corriente este tarado. Sí, ¿no? No, ¿cómo es? A ver, espérate. No, es atropelló cara... un perro y ya le dicen el mataperros. Sí. Mata un perro, chale, y le dicen mataperros, güey. Oye, espérate, ¿no es el que levanta el cadáver de...? No, no es cierto. Ah, sí, no, pues, el de... No te Conner. Quemes. ¿No? ¿El de Conan? No. Conner. Ah, no, no, no. No, de hecho, no. Bueno, más bien lo cuenta... pensándolo muy homosexualmente. No, tampoco. No, tampoco es Nightwing. ¿Tampoco estás, o sea, sería Nightwing? No. Y generalmente es... la que lo levanta. Al final de Infinite Crisis. O sea, Crisis, que lo encuentra antes de morir, es... esa es su novia. Al final. Es... Wonder, sí, Girl. De hecho es Wonder Girl. Pero. No, ya ven cómo están borrachos y diciendo estupideces. No, no les hagan caso. Vayan a escribir a la Comicase, donde la hacen con mucho amor, pero chingada, infórmense tantito. Mientras no sea la Comezón. ¡Ay, no! Primero perro. Bueno, no, primero Joey, después perro. Sí. Pero bueno, el hecho es que ya se me fue. Ah, bueno, Frantz Manapul dibuja muy chido, pero no, la neta, la idea de que el Red Robin, la historia como la está llevando Christopher, es Christopher Just, ¿no? Chris Just. Chris Just, exactamente, co-creador, para quienes no sepan, de X-23, con Craig Kyle, que eran los escritores de la serie X-Men Evolution. Pero la neta, mi chavo no está dando el calibre aquí en el Red Robin. No, parece que era la parte mala de la mancuerna. Insisto, la premisa es buena, la premisa interesante, pero hubieran buscado una buena justificación para hacer a Tim ir a buscar a Bruce Wayne, que estuviera convencido de que puede estar vivo. Que en efecto, no le iba a caer en gracia el que Dick hubiera hecho a Damian Robin, porque de hecho Damian, con quien tenía un tiro muy cantado, era con Tim, porque Tim era Robin. Sí. De hecho, al primero que medio mata Damian es a Robin, Tim, sí. Es a Tim, que casi lo mata en una pelea en la Baticueva. Pero, si hubiera, podía haber habido ahí algunos roces, pero mostrarlo ya tan iracundo, totalmente... vendido al lado de Ra's al Ghul, porque sí. Es quien le está ofreciendo continuar con la idea que él tiene de que y ayudarlo a buscar a Bruce Wayne. El manejo de la historia ha sido patético, cada número va decayendo. Sí. Honestamente lo sigo comprando más por continuidad. Sí, sí, por enfermo, güey. Sí, no, porque hay algo que está mal en mí. La neta, porque muchas la neta cosas, sí, wey. Es una basura. De todo el relaunch que de la franquicia de Batman que se ha hecho, el peor título es el Red Robin. Sí. Porque ni siquiera el Azrael, porque seguramente lo va a escribir Fabián y César. Va a ser muy chido. Y la miniserie fue bastante efectiva, ¿eh? ¿Y qué me dices de la Batwoman? No creo que esté malo, pero no me interesa el personaje. Ok. Pero de hecho, las críticas es de que no es malo. El arte de es estupendo. Williams. Es extraordinario. Ruka es un escritor muy sólido. Sí. Si le dicen, competente. Si es mejor el arte que la historia, pero la historia no es mala. Es que el arte, la verdad, sí, es extraordinario lo que está haciendo. La verdad, cada vez que se dedica a algo, puede ganar un Eisner. Es extraordinario. Y Greg Ruka es bastante sólido como escritor, lo está haciendo bien. A mí el personaje, sí, honestamente, no me interesa. Batwoman no es parte de la Bat Family. Y eso lo ha dicho el mismo Greg Ruka. Greg Ruka le dice que Batwoman ella no busca la aprobación de Batman, ella no le pide permiso a Batman, ella utiliza el símbolo del murciélago ni siquiera como homenaje a Batman, lo usa porque conoce el impacto psicológico que tiene el murciélago en Ciudad Gótica. Me parece una basura su explicación, la neta. Batman ya le hubiera metido tres patadas. Y le hubiera mandado a la No se las mete porque no está aquí. Dick Limpito, sí. Ya hubiera dicho, a ver, tú estúpida, cállate y te doy unas cachetadas. La neta, el personaje me es muy poco interesante, pero no creo que esté tan malo el cómic. El que sí está malo es el Red Robin. El Red Robin está vomitivo, al perro. Sí, vomitivo. Está como para llevártelo al baño. Y lo seguiré comprando para... Para darse reseña, cuenta, ¿no? Para seguirles platicando. Decirles, esta basura, yo creí que no podía haber peor, pero si hay algo más abajo del infierno, es el Red Robin. Yo, como va, si cada número está peor. Y el que comentaba que ha ido mejorando cada número es el Batgirl. Curiosamente, empezó bastante X, pero el número 3 levantó bastante bien, en bueno, general. Perdón que te interrumpa, a ver, tío Gamborimbo. Nos vuelve a escribir el tal Francisco Medes, perdón. Que... ¿Qué quieres que te dé? Tú me das como lástima. Me das como lástima cada vez que te veo. Pero ay, dice, por curiosidad, ¿Cuánto, ya, así en caliente, si es que lo vendieran, cuánto pagarían por su famoso Spider-Man 1? Yo no pagaría nada, güey. Yo no lo compraría. Ni yo. Yo, de hecho, tengo un reprint bastante viejo del Amazing Spider-Man. No tengo un reprint bastante viejo. Tengo Marvel Masterworks de las primeras ediciones de los finales de los 80s. De Spider-Man, donde tengo esos números. Y de hecho, yo tuve ese número que tú cuentas. Yo lo tuve, de hecho, yo me acuerdo. Yo todavía recuerdo que mi mamá lo compró. ¿Quién lo publicaba antes, Spider-Man? Mac Division. Porque de hecho, el primer cómic de Spider-Man que yo recuerdo es el Mac Division, que es el número uno de Spectacular Spider-Man. Ese yo recuerdo que lo tuve. Sí. Posteriormente salió el Asombroso Hombre Araña número uno de novedades. Ese, de hecho, yo lo tuve. También, cuando salió, me lo compró mi mamá en un puesto de periódicos. Yo honestamente también yo no pagaría. No. Neta, insisto, la respuesta. Yo, por ejemplo, me desconecté mucho del mercado mexicano, la neta. Sí. Por las traducciones. Sí. Yo cuando comparé. Gracias. Lo que era una traducción. Yo traje el guin y sí. Entre otros cuates, ¿no? Pero cuando comparé lo que decía una historia y la otra, no tenía coherencia. Mi recomendación sigue siendo date una vuelta en el Rock Show. Neta, es el mercado. Está aquí en la Ciudad de México, está en Campeche. Levántalo en eBay. En buena onda, sí, levántalo en eBay. No, yo te diría, sí, ya te sácalo entendí. A la venta en $1,000. Si hay quien te lo compre. $1,000, no, pues pide más. Pide $1,500. $1,500, no, o sea. Tampoco, es que, no créeme que no. La verdad. Yo no creo que pueda valer. No, yo sí creo que aquí en México hay quien te pague $2,000, $3,000 por él. No, o sea, está madradón. ¿Está madradón? Sí, está madradón. Yo sí creo que aquí en México hay quien te pueda pagar $2,000, $3,000. Sí, creo que lo hay. Sí, sí los hay. Por ejemplo, yo ahora haciendo referencia a lo de los Cuatro Fantásticos número uno de Mismo Novedades, ¿cuánto lo vendería yo si en ese momento necesitara lana? No lo vendería, güey. ¿Por qué? Porque no me daría nada. Sin estar a lana, en mi número uno de los Fantastic Four de Novedades Editores, no me sirve. No, neta, ni para pagar el pasaje al Monte Pío, güey. Así de rápido. O sea, no, siendo consciente. Fíjate que es algo muy interesante todo eso. Yo alguna vez pensé en vender mis cómics, soy sincero. Digo, fui motivo de todo ese boom que había. ¡Maldito especulador! No. Era de los que compraba todos los X-Force, la misma portada cinco veces en bolsita, no, jamás, con cinco diferentes jamás tarjetas. Gracias a esos X-Men salió la Gatefold, entonces tienes todas las portadas. Sí, ¿no? Yo tengo igual la Gatefold. Exactamente. Pero, curiosamente, yo sí tengo cómics, por ejemplo, dos veces, algunos. Yo también, sí, yo también tengo. Y la verdad dices, pues si lo vendo y sube de precio y todo. No es cierto. No, güey. Y la verdad, mira, para lo que te dan, ¿para qué, no? O sea, realmente, aquí hay que tener mucho cuidado. Es el valor sentimental que tú tengas. Probablemente nunca encuentre o haga clic con el valor monetario que te vayan a dar. Lo único que te vas a recibir es una decepción bien y un desencanto impactante. Ok, ya no coleccionas cómics. Ahora, neta. Pero te vas a descantar, le vas a terminar mentando la madre. O sea, imagínate, güey, te lo voy a poner de esa puta manera. Si le hubiera cobrado el almacenaje a este cómic. Sí, imagínate, te lo voy a poner de esa manera. Estás hablando de una impresión extranjera. De un cómic americano. Ya de entrada, ahí su valor. Es la impresión, su durísimo. Calificación. Y esto oficialmente lo respondieron una vez, me parece que en Wizard o en Comic Book Price. Sí. Que decían. Yo tengo. No recuerdo de qué país era, no era México. Yo tengo toda la serie completa de. Probablemente sea Panini en Europa, ¿no? Posiblemente. ¿Cuál es el precio? Y le dijeron, oficialmente el precio sería igual que el de un reprint, que es valor de portada. Dijeron, busca en tu mercado local porque claro. Seguramente habrá quien pague por encima de él. Pero si nos lo envías o lo quieres tú vender aquí, el precio oficial que nosotros vamos a dar es el valor de un reprint. Sí. Porque es un reprint. Pero yo honestamente sí creo que hay quien te puede pagar $2,000, $3,000 por tu Hombre Araña 1. Sí, sin problemas. Yo creo incluso, que sí no hay, ¿eh? ¿Tú cuánto crees que o cuánto piensas que vale? Sácalo en eso en eBay. Si no se vende en eso, le bajas el precio. Y empieza a bajarle. Pero, ojo con de entrada, y te diría: ¿quieres probar con una cantidad interesante por ese cómic? Sácalo en $1,500 en eBay, a ver si te lo pagan. Si no te lo pagan, ofrécelo en $1,000. Nada más sé consciente. Te puedes llevar una gran decepción. Porque puede haber quien no te pague ni $10, ¿eh? Puede haber quien que te diga: dame una lana y me lo llevo, güey. Ajá. Pero sácalo a la venta. Ese es el mejor rango. De ahí, si tú preguntaras algún precio que estimaríamos, lo que te hemos dicho, $2,000, $3,000, no me parece descabellado que haya quien los pague. Sí, no, vaya, o sea, no estamos hablando de trabajos originales. Digo, ahí sí, como dices muy bien, es un reprint. No es lo mismo si fuera el Memin Pinguín número uno. O el sí. Paquín, de donde salió, o el, ¿no? Chanok. Exactamente, Chanok. Chanok sabe valer más. Super sabios. La familia, sí, Burrón, en la primera, sí, temporada. O sea, son cosas que esas sí son originales. Y que realmente... Te voy a decir cuál es el problema. Quien tiene $1,500 para pagar por un cómic, prefiere buscar un cómic americano en ese rango de precio, que ese sí es una inversión. Sí es muy posible que en el tiempo vaya escalando su precio. Sí, los por cómics ser original. Sí tienen un factor de inversión. No es el boom que se pensó en los 90s, pero sí, sí hay un factor de inversión en ellos. Eso también no lo neguemos. Sí. Piensa muy bien tú cómo quieres estructurar, porque si le quieres adivinar a qué cómics vas a comprar hoy a un precio de portada y que en un futuro van a valer un precio interesante, está muy difícil. Muy, muy. ¿Quieres muy invertir difícil en cómics? Compra vintage, vete al Silver Age, vete al Golden Age. Eso brother, sí, seguramente dime, van a escalar. Wey. Hay una anécdota de un güey que por dime los compraba, güey. Sí, exacto, no, hombre. Eso sí pueden la valer. La mejor colección que existe la compraron como en $2,000 todo y ahí han salido las subastas más caras, bueno, que han existido. ¿No? Nicolas Cage vendió en más de $1,000,000 la colección que él tenía. De la Superman, si no me equivoco. Sí, él tenía un Action Comics número uno. Ahora, hay que ser sinceros. No, de hecho, le robaron. El que alcanzó a vender en esa colección fue un Detective Comics 27. Él vende su colección porque se metieron a su casa. Se robaron parte de su colección, entre los que iba el Action Comics número uno. Uh-huh. Entonces dijo, ¿sabes qué? O sea, se decepcionó tanto de que se metieran, de que le robaran una colección que él había atesorado y añorado por muchos años, que dijo, mejor la vendo toda. Sí. La voy a poner en manos de gente a quien le interese, y adelante, ¿no? Y se vendió en más de $1,000,000. Ojo. Ojo, también había un factor. Es las que se conoce como colecciones de pedigrí, porque provienen, o sea, además de valer por el cómic, vale porque era el cómic y además era de Nicolas Cage. Sí. Entonces eso le agrega un factor que a los coleccionistas le da el un morbo, plus, ¿no? al valor. Entonces, por eso te digo, si tú lo sacas a vender en $1,500 en eBay, dudo que haya quien te los pague, porque quien tiene $1,500 mejor se va a buscar algún cómic Silver Age, que es la primera aparición de algún villano B, sí, pero que es en 10 años y en una condición va a valer muy mala $2,000 o $3,000. Exactamente. O de hecho es un héroe B. Exacto. Porque, por ejemplo, Daredevil, cuando salió la película, ni siquiera los cómics de Daredevil aumentaron de precio. No, pero, o sea, por eso aumenta. ¿Viste cómo dije Daredevil? No, pero sí, hay que ser sincero. Sí. O sea, todos esos tienen aumentos de precio. Ojo. Yo lo que he notado a través de los años que llevo comprando y checando ligeramente cuando lo checaba en ese entonces. No, y de repente si lo ves y... Son pequeños booms. Sí. Son pequeños booms que se dan porque en ese momento sale la película, porque en ese momento sale algo. Y puede valer la pena venderlo en ese momento. El cómic es muy hot, lo que se llama, y va a dejar de ser hot en 2 años, ¿eh? Muchos de los dealers, de los dueños de tiendas importantes en Estados Unidos, parte de lo que hacen ellos es comprar y vender cómics, de forma muy común, cómics con cierta plusvalía. Sí, sí hay un negocio ahí, es real, pero no es lo que te puedes esperar. Y te repito, ¿no? Dudo que te paguen $1,500 porque con eso mejor me voy a buscar un buen cómic Silver Age. De hecho. Sí, mi intención es esa. O lo gasto en otra cosa. Pero bueno. Si busco algo de Spider-Man, incluso por mucho menos de $1,500, me compro la primera aparición de algún villano como Venom. ¿Sí? Claro. Que si esa va a tener un valor más interesante. O sea, va a tener una mayor probabilidad de que escalen su precio. O sea, va a tener plusvalía. Es lo más probable. Y la primera aparición de Venom original, sí es vendible en todas partes del mundo. Sí. Ojo, también lo que hay que tu asombroso hombre araña, honestamente, intestino, tiene un valor aquí en México. Estimativo. Es difícil que te lo compren en Estados Unidos. Busca a alguien empático, pon un anuncio en Facebook, Hi-Fi o cualquiera de esas cosas, en Twitter, whatever. Y di a alguien, algún entusiasta de la ciencia ficción que se interese en comprar el número uno de Spider-Man de Novedades Editores. Igual alguien en España, igual alguien en Sudamérica. Sí, los puede haber, ¿eh? No, los conocidos. Y puede no haber colecciones. No, no, mira, vaya, pero dice yo tengo un amigo que sí le puede sí interesar. Puede haber coleccionistas que son grandes fans de Spider-Man. Fans, güey. Fans. No, el término es fans. Fans. Bueno, porque son tus fans. Soy tu fans. Que son tus fans. Que son tus fans y te pagan una lana. que